salida, noche de caza, llego a ningún lugar. No importa, me gusta viajar a ningún lugar. Voy sin preguntar y sin mirar atrás. Déjalo sonar, que esto empieza ya, y no te pares a pensar. Déjate, déjate llevar un poco más. Déjate, yeah, déjate, déjate llevar un poco más. Déjate llevar. No apuesto para ganar, que la noche se acaba y las luces se apagan en este lugar. En esta ciudad aguanto poco más, que llega el final y es hora de disfrutar. No importa, me gusta viajar a ningún lugar. Voy sin preguntar y sin mirar atrás. Déjalo sonar, que esto empieza ya, y no te pares a pensar. Déjate, déjate llevar un poco más. Déjate, yeah, déjate, déjate llevar un poco más. Déjate llevar un poco más. Déjate llevar. Déjate llevar un poco más. Déjate llevar. Déjate llevar un poco más. Déjate llevar. Déjate llevar.